Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presenta Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias, pero la conversa continúa. Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia. Pequeño breviario de, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Arameñol? ¿O españárabe? Llámale como quieras, pero ¿cómo tenemos puestas en la lengua muchas expresiones arábigas que ni siquiera nos damos cuenta? Pero cuidado, cuidado. Hablar del mundo árabe es hablar del Islam, es hablar del Corán, es hablar de esa religión que tiene sabor a... A mí me parece, tiene sabor a arena del desierto. Es una aridez notabilísima, pero sabe bien. Entonces, hablar del mundo árabe es hablar del mundo musulmán, del mundo islámico, pero hablar del Islam no significa hablar solo del mundo árabe. El islamismo son miles de gentes. Voy a mezclar dos asuntos. El arameñol con el Islam. Yo, imposible que lo hubiera expresado también, por ello traje a un intérprete, a un invitado, que yo veto a saber dónde esté, llamado Timothy Garton. Pero empecemos con palabras de procedencia arábiga. ¿Tienes alacena en tu casa? Algisema. Los anuncios están muy simpáticos, lástima. El objetivo, traducción. Hueco en la pared con puertas. A mí sí se me ha picado alguna vez un alacrán. El nombre en árabe, de hecho, es alacrabán. Es un arácnido. Es un arácnido bastante peligroso. Es no es recomendable, se siente bastante feyuco cuando te pincha un alacrán. ¿Qué sería de la industria del tequila, esa que le da de comer y de beber a tantos en esta suave áspera patria? Uy. ¿Qué sería de esa industria tan esplendorosa sin alambiques? Alambique. Árabe, aparato que mediante la destilación extrae el espíritu esencial. Fíjate, espíritu. Eso nos lleva al término alcohol. El alcohol significaba tanto el... ¿Cómo se llama esta pintura? Ahora se me fue el nombre. Una... Pues desde siempre el eterno femenino. Algo que utilizaban las mujeres para tiznarse las pestañas, para acentuarse el atractivo de los ojos. Pero el alcohol también significa lo impalpable, lo que tiene algo que ver con espíritu alcohol, que se obtiene mediante el procedimiento en el que se usa el alambique, ese alambique. México es un país de alambristas. Todo se arregla con alambrito. Y alambre es una palabra árabe. Hilo, tirado o estirado de cualquier metal. Problema de aranceles. Alam en la acer, alam significa lista. Y el hacer significa precio, es una lista de precios, es una tabla de impuestos, el arancel, una lista. Fíjate, la palabra es profundamente arábiga. Hay un término que nos introdujo allá por el 11 de septiembre, y hace algunos años nos introdujo en el corazón del mundo islámico con dos tronidos exhibidos a todo color por la televisión. Esta globa compactada, tú y yo fuimos testigos de cómo Al-Qaeda, y dicho así, Al-Qaeda fue a dar contra las Torres Gemelas. Eso tiene que ver con arancel, porque Al-Qaeda, ¿sabes lo que significa la palabra, el término Al-Qaeda? Significa eso que tanto pregonamos aquí en Radio Universidad, red o lista. Al-Qaeda no significa otra cosa más terrible que aquí tenemos una lista, una red de participantes en este proceso contra el que es que poderoso Occidente. Yo subo a la antena y hago alarde de ignorancia como tantos, pero se disfraza con el ejercicio de ignorancia envuelta en ejercicio, no se nota. Alar en árabe es una formación militar para mostrar ante el enemigo potencial o real armas y soldados. Alar. Fíjate. ¿Cómo lo traducimos? Producidor, apantallar, eso es para impresionar, para dar. Así, la imagen, eso tiene que ver mucho con el marketing. El alar. Alarido. No es sino la invocación de Alá, el grito de guerra para entrar en combate. ¿Qué es el Islam? Fíjate, ¿qué es eso? Es una pregunta bastante... muchas aristas. La respuesta, seis respuestas, seis opiniones distintas que dice nuestro amigo Timothy Garton, que por cierto escribió esto, no en Zapotlanejo o Tateposco, no que tenga nada de malo Zapotlanejo o Tateposco, sino que él cuenta que está en un hotel en Irán, y en la habitación del hotel hay una flecha que apunta hacia donde se encuentra la Meca. Tú sabes, costumbre musulmana, orar cinco veces al día de cara a la Meca. Yo como vivencia es así, mi convivencia con el mundo islámico. Alguna vez estábamos grabando un documental de los Emiratos Árabes y claro, el documental dirigido por estos, los Emiratos, todos son parientes del príncipe no sé qué, y de pronto sacan un aparatejo, sí, Sony tenía que ser el aparatejo, y el aparatejo marcaba electrónicamente la orientación hacia dónde se encontraba desde ese punto donde estábamos en el estudio donde estaba la Meca. Entonces ahí se ponían a orar de cara a la Meca. Luego, después de orar, no te cuento lo que organizaron, pero muy muy devotos, dos jóvenes musulmanes aquellos. El problema fundamental no es solo el Islam, sino la religión en sí. Esta es una primera vía de entendimiento. El problema fundamental no es solo el Islam, sino la religión en sí, que es superstición, la falsa conciencia, la abolición de la razón. En principio, el cristianismo y el judaísmo son casi igual de malos, sobre todo en las versiones que defiende la derecha estadounidense. Algunos dicen que el mundo sería mucho mejor si todo el mundo comprendiera las verdades reveladas por la ciencia, solo por la ciencia, tuviera confianza en la razón humana y adoptar un humanismo laico. Si es preciso que haya y en muchos lugares el retrato de un hombre con barbas y mirada pacífica, allí colgado, una imagen, una estampa. Dicen estos que, ¿por qué no poner la fotografía de Darwin? Lo que necesitamos no es solo un Estado laico, sino una sociedad laica. Es una opinión, dice Timothy, que comparten muchas personas cultas en el occidente postcristiano, especialmente en Europa Occidental, incluidos algunos de sus amigos. Si se plasmara directamente en la receta política, esto tendría el pequeño inconveniente de que casi 5,000 millones de hombres y mujeres se verían forzados a abandonar sus creencias fundamentales. Y lo peor del caso es que no se puede decir que los regímenes puramente laicos en los últimos 100 años hayan sido precisamente santos, prometedores, humanos. Entonces, eso es un primer abordaje de lo que es el muy remoto pero muy próximo mundo del Islam, o ese universo conocido como mundo musulmán. Segundo, el problema fundamental no es la religión en general, sino la religión islámica en concreto. El Islam, a diferencia del cristianismo occidental, no permite la separación de iglesia y estado, de religión y política. Esto es cierto. Si tú lees el Corán, te darás cuenta que no solamente son preceptos espirituales, no son preceptos de gobierno, son preceptos políticos. El hecho de que se marque como fecha en los periódicos del mundo islámico, actualmente es el año 1384, eso indica una realidad muy amplia. Cierto, en el mundo islámico la discriminación sistemática contra las mujeres, sus bárbaros castigos para la homosexualidad y su intolerancia militante, parece que el Islam se ha quedado parado en la Edad Media. Lo que se necesita es su propia reforma. Es una opinión muy extendida, pero hay dos objeciones contra ella, que fomenta una interpretación monolítica y esencialista del Islam y que pretende interpretar su historia según criterios demasiado occidentales, como la Edad Media, la Reforma. Si al decir Islam nos referimos a lo que verdaderamente piensan, dicen y hacen aquellos que se denominan a sí mismos musulmanes, existe un vasto espectro de realidades distintas. Es como el caso, fíjate, los que se llaman cristianos. ¿De qué sabor? Todos en torno a esa figura del hombre barbado, de mirada apacible. Algunos lo ponen en la cruz, otros lo ponen en forma radiante, espléndida. Pero no es un paraguas que cubra a todos, sino es una serie de sectores, de sector, secta, de fracciones, de modos. Lo mismo ocurre con el mundo islámico. Los sunitas y los, se le dice sunis, y los chiitas, ¿sí? Dos corrientes, dos formas de interpretar el mismo libro. Pero volvamos un poco a nuestro curso breve de arabiñol. Arife, qué bonito término. Arife, que no es eso, es el arife, el maestro de obras. Es una forma arábiga de decirle, en vez de utilizar el griego, utilizamos el árabe para denominar a los arquitectos. Es lo mismo. Arquitectón, Alarif. Mejores caballos, ¿tú te acuerdas? Son los de procedencia árabe, curiosamente. Uno del pelaje de los caballos, aprenderse el color, el tono del color de los caballos, es toda una ciencia. Pero uno de los más conocidos es el Alazán. Alazán es en árabe tostado. Significa también color ese parecido a canela, es que se dan varios tonos, luego vienen, ya los charros te cuentan que son alazanes, otra subdivisión, como si no nos bastara marcar un simple casillero de colores. Y en el testamento una de las figuras que tiene que aparecer es el albacea. Es una palabra árabe, albacilla, es una persona encargada de cumplir la última voluntad. Del que, no, No, no hagas eso, producir testículos en mano. No, sí, testare viene de esa palabra, pero no es preciso ir con el licenciado, el notario, y decir, mire, notario, anote que sí traigo con qué testar. No es tan vergonzante hacer testamentos, producidor. Palabras árabes clavadas en nuestro vocabulario más o menos cotidiano. Te repito, el mundo árabe es islámico, pero no todo el mundo islámico musulmán es árabe. Pero Radio Universidad tiene mucho más que ofrecerte y esto es un avance de lo que Radio Universidad tiene para ti. Buena onda, ¿no te parece? Hasta nos deja conversar a ti y a mí. Muy buena onda. Allá tú. ¿Qué tanto el mundo árabe pervive en nuestra mestizada herencia genética, en nuestro genoma? ¿Y qué pasó con el mundo árabe también? Es una de las enseñanzas para tirar para adelante, porque cuando hablas de la alquimia, cuando hablas de álgebra, álgebra, y antes estamos hablando de caballos, de alazán, de colores, pelaje de caballos, originalmente es un mundo que se expandió a caballo, al lomo de los prodigiosos caballos árabes, máquinas de guerra, hermosísimas, y de allá llegaron del otro lado del Atlántico, y se injertaron perfectamente en nuestra línea, por eso te digo, la charrería, el deporte nacional de la nacida, reformada nacionalidad mexicana, porque pues antes caballos no había. Te decía, el álgebra es algo que nació entre las patas de los caballos. Álgebra en árabe no es otra cosa, sino originalmente era el reducir las descomposturas óseas. Si el término lo usan los traumatólogos, hay que reducir esa fractura. Pero fíjate en cómo tienes lógica el lenguaje. Álgebra en el lenguaje de los números no es otra cosa, sino reducir los problemas a su más manejable forma de expresarse. Es un acto de reducción. Yo no discuto de los preclaros mayas y su descubrimiento del cero, de esa abstracción tan maravillosa, tan potenciante en el mundo de los números, que es el cero, que en árabe no se dice céfero, que significa vacío, y el cero es el que usamos nosotros, el cero arábigo, no el cero maya. Y esa es la cuestión. Si los árabes fueron tan ingeniosos, si ellos no hubieran inventado el astrolabio, la navegación interoceánica no hubiera sido posible. Si ellos no hubieran inventado, ¿qué más? Sí, los numerales, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Son los números arábigos. Si ellos no hubieran avanzado tanto con el álgebra, pues, ¿qué sería de nosotros? Pero de esas glorias del pasado que tienen nombre de pulquería, las glorias del pasado, a veces no sirven para el futuro. Es como si el moderno Egipto quisiera cimentar su despegue basándose en la grandeza de los faraones, en los miles de años del Imperio Egipto, pero nosotros No aprendemos, y oh, gloriosos pueblos prehispánicos, y queremos basar nuestro pretérito en eso, nuestro futuro plus con imperfecto, queremos basar en glorias muy, muy pretéritas. Si digo, la felicidad es el arte de aprender, a veces aprender a olvidar lo que no es útil y a tirar para adelante con lo que sí sirve, pero estás desbarrancándote, Álvaro González. Y tengo un amigo que mucho aportó a la primera etapa de la universidad, a Lalo Parra, que alguna vez le dije que de un regalo del fin de año le iba a dar un albañil. Lo que pasa es que le encanta construir, pegar ladrillos y otro piso en la casa y más cuartos. Albani en árabe, es exactamente eso, justamente el constructor. Luego, las albardas son las sillas de montar de las mujeres, que significa albarda, manta sobre el lomo del caballo para protegerlo de la carga. Y antes en Guadalajara, antes cuando había tantos problemas con el agua, había muchas más albercas en las casas. ¿Qué es alberca? Una palabra árabe para decir eso, depósito artificial de agua. Pero vuelta con lo mismo, el Islam. Hay quienes dicen que el problema no es el Islam, sino el islamismo. Fanáticos como Osama Bin Laden han falseado una de las grandes religiones del mundo y la han tergiversado al servicio de una ideología política del odio. Esos ideólogos, dicen, y movimientos del islamismo político son los que debemos combatir. Si trabajamos en colaboración con la mayoría benévola y pacífica de musulmanes que viven en el mundo, podremos separar el fruto envenenado del árbol sano. Esa es la opinión que promueven políticos como Mr. Bush, Tony Blair, que van, traen su Corán, lo esgrimen, párrafos selectos del Corán, cuando se dirigen al mundo árabe. ¿Por qué? No van a insultar a millones de votantes musulmanes que viven dentro de su ámbito nacional, ni van a insultar a los países de los que dependen por el petróleo. ¿Qué va? Si no son tontos. ¿Pero creen eso de verdad? Dice Timothy, yo tengo mis dudas. Si se les inyectara el suero de la verdad a estos políticos, seguro que estarían más cerca de manifestarse como enemigos profundos cristianos, porque son cristianos enemigos del Islam, que hacer esa separación de que hay buenos y malos dentro del mundo islámico. Mientras que muchos dirigentes europeos que son ateos o agnósticos estarían diciendo que el problema fundamental no es solo el Islam, sino la religión en sí. Por otro lado, distinguidos especialistas en el mundo musulmán hacen este mismo análisis con conocimiento de causa y de forma categórica. Hay otra opinión en torno al Islam. El meollo del problema no es la religión, ni siquiera el islamismo, sino la historia específica de los árabes. Entre los 22 miembros de la Liga Árabe, ninguna es una democracia constituida en el propio país, y en la actualidad, ninguno es una democracia construida en el propio país. Irak tiene algunos elementos de democracia, pero son elementos inyectados. Y decir tiene que, no estoy haciendo una afirmación racista sobre los árabes, sino exponiendo un complejo argumento que abarca la historia, la economía, la cultura política, la sociedad, una serie de intentos fallidos de modernización poscolonial. Existen democracias con mayorías musulmanas, dice Timothy. Por lo tanto, esa opinión es bastante frágil. Mayorías musulmanas como Turquía, Mali. Un politólogo ha escrito un artículo fascinante en el que sugiere que en cuestión de democracia los países musulmanes que no son árabes han obtenido resultados bastante parecidos a los de otros países no musulmanes con un nivel de desarrollo económico comparable. Sin embargo, llama la atención que incluso en un país tradicionalmente tan antiárabe como Irán, sean pocos los que piensan que el problema reside en los árabes. ¿Qué tal si el problema somos nosotros, no ellos? Desde las cruzadas, oh maravilloso verbo, en la boca de los países occidentales es un verbo prodigioso, se llama liberar. Cuando un país occidental dice vamos a liberar, si es parte de tus creencias, persínate, porque cuidado por lo que entienden al momento de empezar a pronunciar liberar. Fíjate, las cruzadas fue un proceso de liberación. Que iban a liberar los santos lugares a costa de mucha sangre. Ya vivían los que vivían y que siempre habían vivido en los santos lugares. Pero el problema tal vez es el imperialismo occidental, el colonialismo, el hegemonismo ideológico cristiano y poscristiano, los que han engendrado las antipatías a la democracia liberal y llevado al extremo, ha creado enemigos mortales. Además, después de haber provocado, mediante el holocausto debido a la barbarie europea, apoyado, por lo menos aceptado, el establecimiento del Estado de Israel, llevamos más de medio siglo ignorando la terrible situación de los palestinos. 1947, por decreto, nace el Estado de Israel y el problema son los árabes. No, el problema tal vez sea una mezcla de los que llegaron y de los que estaban. Una opinión generalizada entre los musulmanes, y no solo entre los árabes de Oriente Próximo, y que también adopta algún sector de la izquierda occidental. Por supuesto, incluso aunque esta versión simplista de la historia fuera cierta, lo que no podemos hacer es cambiar el pasado. Podemos reconocer el daño histórico del que Occidente ha sido responsable. Pero ¿qué va a hacer el llamado Occidente, porque era una Palestina libre y respetuosa de la ley, junto a un Israel seguro? Independientemente de lo que cada uno opine sobre los méritos respectivos de Occidente y el Islam, la mayor tensión se produce en las zonas de encuentro. Esta es una realidad que ahora mismo te cuento, luego de volver un poco a nuestro brevísimo diccionario de arabiñol. ¿Te gustan las albóndigas? Albóndiga, palabra árabe. Albondea, que significa pequeña bola. Alboroto, alborote, esa es una palabra árabe. Originalmente era el ruido que se oía en los mercados, en los zocos árabes, el regateo de la compra-venta. Eso era alboroto. Albricias. Albicera. Albricia es el regalo que se daban, o que daba el sultán, a quien le daba primero una buena noticia. Albricias. Dame, periodista, una buena noticia y me harás feliz. Puntos de vista sobre el Islam. Independientemente de lo que cada uno opine sobre los méritos respectivos de Occidente y el Islam, la mayor tensión se produce en las zonas de encuentro, en especial en esas zonas donde se da el contacto directo y personal de los inmigrantes musulmanes jóvenes de primera o segunda generación con la modernidad laica occidental, sobre todo la europea. El sistema más seductor que ha conocido la humanidad, con sus imágenes policromáticas, riqueza, fascinación, sexo, poder, todo listo para el consumo, eso resulta atractivo para unos jóvenes que proceden de ambientes musulmanes muchas veces muy cerrados, muy conservadores. Eso es un shock, un enfrentamiento. Pero estos, en ciertos casos, se sienten asqueados por los excesos hedonísticos, o tal vez sus secretas esperanzas aplastadas se aparten por la realidad de su vida marginada en Occidente, o tienen la sensación de sentirse rechazados por él, y adoptan una nueva versión de la fe de sus padres. Esa versión se convierte en algo feroz, belicoso, extremista. Eso es lo que pasó con Mohammed Atta y la célula de Al-Qaeda en Hamburgo, y los terroristas de Madrid y los de Londres. Eso se ha convertido en una situación penosamente familiar. Y pruebas en contra de esta postura, incluso en el caso de que asistiéramos al nacimiento de una Palestina libre y saliera Estados Unidos mañana de Irak, ese problema seguirá existiendo. Un problema que amenaza con convertir Europa en un país, en un lugar menos civilizado e incómodo para vivir. ¿Cuál de estas opiniones te parece la más acertada sobre el mundo islámico? Dice Timothy en forma tajante al responder esa pregunta: no estarás diciendo algo sobre el mundo islámico, sino sobre ti mismo, porque lo que llamamos el Islam es un espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. Dime cuál es tu Islam y te diré quién eres. En este mundo de la diversidad, de la tolerancia, más vale que vayamos aprendiendo términos que hace no mucho eran totalmente ajenos a nuestro universo noticioso. Ahí está el mundo islámico, ahí está diario Al-Qaeda, Al-Qaeda. Yo, dicho así, ¿cómo se escribe? Al-Qaeda, que te digo, te repito, Al-Qaeda no es otra cosa, sino, dicho en buen árabe, es una red. www.alvargonzalez.info por si algo tienes que decir, y si no, allá tú. La recomendación del producidor, la misma. Que te hagas muy, muy, muy, muy, muy, muy feliz, sin infelizar a otros. Date bien. Yo soy Álvaro González, el ballero solitario, que disfruta mucho contigo la conversa. Buen tiempo. Hasta entonces. Estás escuchando Palabra que sí. Hola, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo en esta cita que acostumbramos los sábados y que queremos que sea una de las... Queremos ganarnos un espacio pues en tu agenda para que todos los sábados nos escuches, porque lo que buscamos es también encontrar juntos esos conocimientos que nos ayuden a conocer la evolución de nuestra especie, humana tan especial. Hoy estamos aquí de la Asociación Civil Álvaro González, el Ballero Solitario, Sonia Ríos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gloria Romero. Feliz de ver a Quique García, que llegó tarde, pero llegó, y me da mucho gusto que haya llegado. Le agradezco mucho también a Jonathan Garrido, que también se haya levantado a hacerla de ángel de la guarda. Y también saludos a Armando, Luis Armando Toscano, a quien le dijimos que íbamos a estar vivitos y coleando, y aquí estamos vivitos y coleando. Palabra que sí. Tuve una noche un tanto accidentada por la lluvia, pero tuve vocaciones del Titanic y de todo ese tipo de cosas, porque tuve una fuga por ahí acuosa. Y parecía que la mañana ya va pintando mejor, ya se niveló el Titanic que traía yo. En un momento regresamos entonces para continuar en tono arábigo. Estás escuchando Palabra que sí. Y el 33 14 10 33 27, un teléfono de WhatsApp que espera que tú envíes tus mensajes. Puedes enviar mensajes de texto, mensajes de voz, fotografías, lo que sea tu voluntad, para que entremos en comunicación bidireccional, para, como te comentaba en un principio, que tratemos de entender un poco la evolución de nuestra especie. Entonces, también te quiero decirte, también si te quieres comunicar con nosotros, tenemos teléfonos en cabina. El teléfono es el 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 803. Y vamos a seguir pues entonces en tono de esta influencia árabe en nuestro lenguaje, y Sonia nos va a contar algo de ello. Claro, y acabamos de escuchar unos audios de Álvaro, donde nos hablaba de algunas palabras de origen árabe que utilizamos en la vida cotidiana. En nuestro vocabulario español tenemos más de 4,000 arabismos. Seguramente tú conoces y ubicas varios de estos. Estos arabismos fueron formando parte del vocabulario español en una gran época donde ciudades como Tarragona, Zaragoza, Toledo, Mérida, Córdoba, Sevilla, que además de ser las ciudades más ricas y populosas desde los tiempos romanos, también lo fueron cuando estuvieron bajo el dominio islámico por parte de los musulmanes, cuya lengua era el árabe. Durante este dominio de lo que se conoce como la Península Ibérica, el régimen árabe español tenía una política adaptadora de tolerancia ideológica y de disposición a la convivencia. Es decir, no hubo una presión oficial para que la población abandonara su lengua. Había en ese entonces tolerancia y apertura por parte de los musulmanes para que la gente profesara su religión y mantuviera su lengua. Procede entonces de estos siglos que España se hizo la maestra de Europa. El esplendor de la España musulmana se debió a todos sus pobladores árabes y mozárabes por igual. La palabra mozárabe significa arabizado, y se utilizaba también para llamar así a las personas hispanorromanas que habían sido conquistadas y que vivían en un territorio musulmán. Los pobladores de todas las grandes ciudades cristianas y las no tan grandes, así como los caseríos campestres, bueno, para no mencionar todo en resumidas cuentas, la inmensa mayoría de los habitantes de España y Portugal quedaron hechos parte del mundo árabe. Todos ellos se arabizaron en la medida que quisieron. Granada fue la excepción. Las poblaciones se sentían atraídas por el modo de vivir árabe, por la poesía, también por la cultura de trabajo que ellos tenían y la del ocio, y en sí por toda la cultura islámica. A esto nos referimos que se arabizaron. Y es en este vasto campo donde los cristianos, que sin abandonar su lengua romance, lo van llenando de arabismos. La convivencia por siglo de las religiones de los moros. Bueno, moros, te recuerdo, en español la palabra moro empezó a referirse a cualquier musulmán. Y te decía, la convivencia por siglos de las religiones de los moros cristianos, y agregando también la de los judíos, hicieron que España fuera conocida como la España de las tres religiones en los siglos 10 al 13. Los arabismos que hoy en día tenemos en nuestra lengua española, pues son el testimonio duradero de esta convivencia de siglos. Te voy a dar un dato curioso que encontré. En el descubrimiento de América, el primer contacto lingüístico fue en árabe, pues Colón, esperando llegar a la Isla de las Especies, lo que conocemos hoy como Indonesia, y sabiendo del continuo mercadeo de los árabes en la zona, seguramente no lo pensó dos veces y trajo en su primer viaje a un intérprete árabe. La hispanización del Nuevo Mundo ofrece ciertas semejanzas con la romanización de Hispania y con la arabización de España. Los conquistadores y pobladores españoles se mezclaron racialmente con los conquistados. Este mestizaje, desde luego, fue el factor que más contribuyó a la difusión de la lengua y la cultura de España de este Nuevo Mundo. Y es así que la lengua española cuenta hoy en día con más de 4.000 arabismos. Palabra que sí. Muy bien. Gloria. Sí, bueno, te voy a contar acerca de la diferencia de los territorios de Andalucía y del Al-Ándalus, que no son lo mismo. Se parecen estas palabras y con frecuencia las confunden las personas. Palabras parecidas que son diferentes territorios, porque los árabes musulmanes conquistaron la península donde hoy está España y Portugal, que en ese momento, en ese tiempo, en el 711, pues obviamente no tenían estos nombres, y se extendió este reino hasta una parte de Francia. Bueno, pues este reino del Al-Ándalus tuvo diferentes momentos en la historia. Fue un periodo bastante largo, del 711 al 1492. Este reino se conoció como Al-Ándalus, tuvo 20 gobernantes o emires que fueron nombrados por el califa de la dinastía Omeya. Esta dinastía fue la que reinó en Damasco a partir del 661. Y duró hasta el 750, que fue cuando los derrotaron otra dinastía, otros grupos. Fueron entonces cuando emigran hacia lo que es ahora España, a la península, y fueron derrotados por los abasíes. Entonces ahí fundaron el Emirato de Córdoba en 756. Tuvo su mayor extensión hasta Francia y un gran esplendor, por lo cual se elevó a califato en el 929. Duró hasta el 1031, un imperio difícil de sostener debido a la diversidad tan grande que había, hacían una complejidad social. Imagínate todos revueltos ahí con diferentes creencias, costumbres, lenguas. Y bueno, pues con frecuencia había revueltas o rebeliones sociales. Luego vino el periodo de taifas, donde el reino del Al-Ándalus se dividió en múltiples reinitos, por decir, independientes. Llegaron dos personas, Almoravid y Almohades, como las almohadas, y volvieron a unificar a Al-Ándalus. Pero ya era muy extenso el avance que habían tenido los reinos vecinos con la religión cristiana, de tal suerte que para el siglo XIII solo abarcaba un pequeño reino, el de Nazarí de Granada. Pues este reino fue ya tan reducido que cabía en lo que hoy es precisamente el departamento de Andalucía en España. Haz de cuenta que todo un país se reduce a un solo estado y a menos de un estado. Entonces, Andalucía es un estado que ahorita existe en España, y Al-Ándalus fue un reino más extenso que la propia España, que se acabó en 1492. Y a sus habitantes se les conocía como andalusíes. Los andalusíes eran musulmanes en su mayoría, bereberes del norte de África, árabes de todas las religiones, que vinieron de Arabia, obviamente así se les dice a los árabes, no tiene que ver muchas veces con la religión que profesan, es el lugar. Eran minoría en ese momento, en ese reino, pero gozaban de muchos privilegios. Desde luego también había gente que practicaba el Islam, que eran los musulmanes, también había esclavos africanos subsaharianos, que también, bueno, pues eran esclavos. Y tenían por vecinos peninsulares a los visigodos e hispanorromanos de religión judía y cristiana. Así que el reino de Al-Ándalus llegó a tener una extensa geografía, muchas etnias y religiones. Así duró bastantes años. Palabra que sí, duró bastante. Pues nada más duró ocho siglos, 800 años. Así es. Que si los comparamos como la edad que tiene la nación mexicana, sácale cuentas. Sí, por eso, en estos ires y venires de la historia, nos damos cuenta que no está muy lejana también la posibilidad de que esos territorios también que nos fueron, esos excedentes de territorio que le quitaron a nuestra suavéspera patria, a lo mejor regresan. A lo mejor también en algún momento las fronteras humanas van a modificarse de nuevo y van a crear una nueva nación. Si ocho siglos fueron los que duró la invasión musulmana en España, pues fueron ocho siglos que hubo una transculturalización, fue una influencia en todos los sentidos de la cultura española. De ahí, como nos comentaba Sonia, pues vienen muchas palabras derivadas del árabe y mucha de la toponimia, que también de los nombres de las ciudades que toma España, pues también tienen una notable influencia árabe. Y es que los españoles en ese largo proceso en que estuvieron sometidos al imperio musulmán, porque pues, realmente era un imperio, de manera paralela transcurren varios eventos que vale la pena mencionarlos. Entre esos es esa disputa que existía siempre por las tierras santas, que fue también parte de lo que ha sido los símbolos que se han estado peleando de manera teopolítica, y que hemos visto que posteriormente, después de esta invasión, dieron origen a las cruzadas para recuperar las tierras santas. Y también una salida paralela por ahí que uno se pregunta, bueno, cómo la capital política del Imperio Romano, cómo atrae el corazón también de lo que después es la Iglesia Católica. Sí, cuando se funda pues el Vaticano, cuando también en este conflicto, en este duelo por el simbolismo que representa la figura pues de la de, del personaje que da origen al cero de nuestra era, al nacimiento de Jesucristo, que después se interpreta de muchas maneras y empieza una disputa por ese símbolo. Y regresando un poco como a esa influencia que tuvimos en nuestra madre patria, porque España es nuestra madre patria, ¿sí? De esa toponimia, como lo decía Álvaro González, no tenemos, a veces siempre se nombra las palabras por las palabras que ya tenemos viejas, y es el caso, por ejemplo, de esa influencia de los resultados, es el propio nombre que tenemos aquí los que hoy nos decimos tapatíos, en Guadalajara. Guadalajara, pues fue fundada la primer Guadalajara de las tres que existen, porque existen tres Guadalajaras, la original que se fue fundada por los musulmanes en este territorio que entonces Hispania, bajo el dominio musulmán, se denominó Al-Ándalus, y entonces es cuando se funda, 10 de siglos antes, se funda la Guadalajara original, de ese río que también, el río Henares, es el que da origen al primer nombre de Guadalajara, que también era entendido ahí como el río de piedras, un río de piedras o un río que corre sobre las piedras. Wat al-Ayara, ese era el nombre dado originalmente a ese río, al río Henares. Y ahí también, si te fijas, si tienes un poco de curiosidad, es interesante darle una recorrida al mapa de la España, de nuestra madre patria, como hemos dicho, y te das cuenta que pues muchos de los nombres, aquí fue la Nueva Galicia, fue la Nueva España, y como Nueva España se trajeron también una refundación también con los nombres que tú puedes encontrar fácilmente en el mapa de España: Nuevo León, Veracruz, también Salamanca. Bueno, son una cantidad grande de ciudades que se fundan con el nuevo, nuevas, pues repitiendo o trayendo ese recuerdo de la madre que trajeron los españoles. Y curiosamente, algo que me puse a reflexionar ahora que leía este tema de lo de Al-Ándalus, es si no subyace, ya ves que ahora la cultura o la historia se aprende a través de Netflix y de otros canales, hasta dónde esa mirada que tenemos de los árabes o subyace en el fondo también ese renegar, esa renegación o esa idea de que reneguemos también de nuestros orígenes, de nuestros antepasados, porque viéndolo así, pues tenemos una enorme influencia árabe. Es el caso, como ya lo mencionamos una ocasión, que es el caso de la ciudad de Guadalupe, también a un lado del río, allá por del río Guadalquivir, donde también en esa confrontación que existía con los musulmanes se da un suceso ahí que medio curioso de que se que da nacimiento pues a lo que es la Virgen de Extremadura, ¿no? Que es también algo que ese suceso que es muy simbólico también, se repiten muchos del simbolismo también en lo que se traslada a la Nueva España, como luego viene siendo las advocaciones de la Virgen de Guadalupe y ese tipo de cosas, pero la Virgen de Guadalupe, la de Extremadura, porque también se llama Guadalupe, también fue la originaria. Si te fijas, es conocida también como la Virgen Negra, porque más que morena venía de ascendencia de los musulmanes, de descendencia africana, y su tono, el tono de su piel es bastante oscuro, ¿no? Pero entonces, no hay que confundirnos, también los árabes pues se refieren, como decíamos, a un término para todas las personas que nacen en países que hablan el árabe, donde el árabe es la lengua oficial, sin que esto tenga que ver con sus ideas políticas o sus ideas religiosas. O sea que es una palabra, el árabe, es una forma de designar a un grupo etnolingüístico, ¿sí? Entonces, tú vas a encontrar árabes cristianos, árabes musulmanes o árabes ateos, lo que puedas. El término árabe, el hecho de haber nacido en un país árabe, no te obliga o no obliga a nadie a practicar un dogma, ni tampoco por eso se vuelven todos los árabes conservadores, ¿sí? Hay árabes demócratas incluso aún en ese tipo de sociedades, ¿no? Pero no sé, si tienen algún comentario, les sigo como gusten. Pues sí, la península arábiga abarcaba todo árabe, precisamente. Pero tienes algunos conceptos. Sí, más. Por eso ese de árabe que te comentaba, o también el de musulmán, o sea, la diferencia de un árabe con un musulmán, o sea, el árabe quedamos que es una persona que habla la lengua árabe. Y el musulmán sí define una persona que practica una religión, ¿sí? Los musulmanes sí practican el Islam y ellos basan sus creencias o su libro sagrado es el Corán, ¿sí? Pero también regresamos a lo mismo, o sea, el que se practica el Islam no necesariamente lo convierte en un fanático o en un terrorista, aunque Netflix diga lo contrario en muchos de los casos. Pero se debe más bien a que hay también, igual que en todas las religiones, hay sectores dentro de las religiones, como lo había mencionado Álvaro, que tienen características muy distintas, ¿no? Los musulmanes, por ejemplo, se dividen en, lo que habíamos escuchado, se dividen en suníes, en chiitas, en jariyíes y en sufistas, ¿sí? Y también dentro de ellos hay conocidos, hay sectores, uno de ellos conocido como los salafistas, que son, ellos sí son más, son más, están más ideologizados, son más extremistas, ¿sí? Y curiosamente estos grupos extremistas casi tienen todos un origen de que han sido creados por reinos de petroleros y incluso por los países que han sido financiados y tolerados también por nuestra madrastra patria, o por Francia o por Inglaterra también, que ellos han tenido también como una manera de intervenir dentro de la vida de esos países a efecto de también poco a poco apoderarse de sus riquezas, ¿no? Entonces, te decíamos que árabe es una cosa, musulmán es otra cosa, y también pues el islamista también es otra cosa, que también es un término más político. Sí. Buena aclaración. Pero bueno, pasamos a las personas que tuvieron contacto con nosotros el día de hoy, Sonia. Son poquitos, ¿verdad? Pero también espero hayan tenido una mejor mañana que nosotros, pero sí se contactaron con nosotros Mabel Ruth Ríos, que también nos hizo por ahí unos comentarios sobre el tema de la influencia árabe de nuestro lenguaje. Chavalí también se comunicó, Jaime Aguilar, Antonia Márquez y Sara Nancy. Y Antonia Márquez Carlos Hernández también. José Hernández. Sí, también nos hace una pregunta Antonia Márquez que se la vamos a responder pronto, que de dónde viene la expresión madrastra patria. Pero por lo pronto sí esperamos que hagas un espacio en tu agenda, y aunque estos días que vienen la universidad descansa, nosotros vamos a seguir de todos modos acompañándote, aunque sea en programas grabados. Sí, quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a nuestra próxima reunión. Es el próximo sábado a las 10 de la mañana en Casa Ciclista, General Eulogio Parra 1375, entre Ignacio Ramírez y Chilardi, en la colonia Villaseñor, mejor conocida como Santa Tere. Es nuestra cuarta reunión bimestral de este grupo tan maravilloso que ha continuado con estas huellas que ha dejado Álvaro González. Los esperamos, Casa Ciclista, sábado 4 de agosto, 10 de la mañana. Eulogio Parra, número 1375, 10 de la mañana. También se comunicó, por supuesto, el anfitrión Bernardo Barajas y José Luis Hernández Rentería, que sigue ahí cuidando el reloj de San Onofre, no sea que se lo vayan a llevar. Y bueno, José Hernández nos hizo un comentario y dice que seguramente Álvaro extraña el café que le invitaba el papá del joven Magaña. Te esperamos, no nos vamos, te esperamos.